La actividad que hizo ayer la Universidad de la República respecto a la situación carcelaria en nuestro país. Habíamos escuchado en un primer bloque lo que presentó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit como informe de ese comisionado 2019 para hacer un rápido repaso de lo que dijeron los académicos, algunos de los académicos que participaron. Vamos a escuchar parte de lo que decía el doctor Juan Cereta del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho sobre la situación de las cárceles y el rol de la universidad respecto a las cárceles. En cuanto al informe, quería detenerme en algunas cosas que me llamaron más la atención, ¿no? Lo primero, creo que es lo que a todos nos llama la atención, y ya Juan Miguel de alguna forma hizo su referencia, es la cantidad de presos que tenemos. Ese ranking en el que estamos en los primeros lugares de América Latina. Y esto, Juan Miguel en el informe dice, sin guerras o enfrentamientos civiles recientes, con muy buenos indicadores de desarrollo humano, clara disminución de la pobreza y la indigencia en los últimos años, amplia cobertura institucional en políticas sociales, sin conflictos étnico-raciales, con una cultura relativamente homogénea, instituciones políticas democráticas y estables, ocupan el ranking de países con más presos por habitante, el puesto 28 de un total de 222 países, con 328 presos cada 100.000 habitantes. Juan Miguel sigue diciendo, aclarar los motivos por los que Uruguay tiene tantos presos en comparación con muchos países que tienen mayores niveles de criminalidad, desigualdad y conflictividad, es algo que escapa a las posibilidades de este informe. Sin duda que es materia para estudios y debates en profundidad. Y si bien también me impresiona los datos que aporta el informe, acá tengo mi primera diferencia con Juan Miguel. Yo creo que la razón por la que tenemos, por la que ocupamos este triste lugar en el ranking, el motivo de esto es bastante sencillo. Y no es otro que la aplicación sistemática de una política de encarcelamiento masivo que hemos tenido en los últimos años, salvo honrosas excepciones en algún momento. Hemos venido aplicando la cárcel como supuesto remedio mágico para el problema de la inseguridad de banda, un día tras otro. Incluso, quiero decirlo, aprovechar para decirlo ahora, estas medidas se incrementan a propósito del proyecto de ley de urgente consideración. Y esto es un evento que no es menor. Petit también algo mencionaba, y sé que ha elaborado un informe que ojalá los legisladores lo tengan en cuenta y lo analicen, porque esta es la valía verdadera del trabajo que se hace, poder tomar decisiones políticas en base a argumentos y en base a información confiable. Por eso digo, a mi juicio, el triste lugar que ocupamos es a propósito de esta aplicación sistemática del encarcelamiento masivo. Y Petit continúa diciendo en su informe, el sistema penitenciario es un servicio público más, pero a diferencia de la mayoría de los servicios públicos, existe una difusa pero acendrada noción en buena parte de la opinión pública de que ese servicio es para los otros, aquellos otros que cometieron o cometerán un delito. Por lo cual no constituye para amplios sectores una prioridad para la intervención del Estado. Y acá el comisionado entra en un tema que me interesa sobremanera, a pesar de que él ya ha hecho alguna referencia y la hizo recién en relación a la experiencia norteamericana, pero aparece un elemento que me interesa destacar especialmente, que tiene que ver con la inversión en cárceles, tiene que ver con el análisis económico. El ejemplo de Estados Unidos es paradigmático y sinceramente nunca había pensado que iba a hablar en una exposición defendiendo argumentos de la administración Trump, y acá estoy, pero un país con menos del 5% de la población mundial llegó a tener el 25% de los presos del mundo. Ese es Estados Unidos. Y luego de décadas de políticas en este sentido, ha concluido, como decía Juan Miguel, que el encarcelamiento masivo tiene consecuencias aplastantes, no solo ya respecto a lo racial y lo social, sino económicas. Y además, no nos hace más seguros. Esa es la conclusión hoy predominante en todo el sistema penitenciario de Estados Unidos y que nació, como decía bien Juan Miguel, en el estado de Texas. Por eso Estados Unidos ha comenzado un proceso de encarcelamiento en masa inversa. Es decir, desarmar, deconstruir todo ello que construyó en los últimos 50 años. ¿Y esto por qué? ¿Cuáles son los paradigmas en los que se basa Estados Unidos para decir esto? La primera, la cárcel como herramienta no es costo-beneficiosa. Segundo, las decisiones que se toman en materia de políticas públicas deben contar con evidencia. Segundo requisito que Estados Unidos está exigiendo para su sistema penitenciario. Y aparecen algunos elementos nuevos y conceptos nuevos. Se empieza a hablar de penas rentables. Y cuando se habla de penas rentables se concluye que los reincidentes no necesitan más cárcel, necesitan más intervención. reflexionemos sobre ciertas conclusiones a las que llegan los norteamericanos no tienen mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros. Es sabido que la cárcel en sí como dispositivo es algo que succiona a las personas y después las vuelve a expulsar. El secreto entonces, como lo dicen ahora los norteamericanos, pasa por analizar en qué condiciones expulsamos a esas personas que succionamos del sistema penitenciario. Para saber cómo vuelve a la sociedad, al torrente social, como decía Juan Miguel. Y continuando con esta visión economicista del sistema penitenciario, podemos decir que el producto que hoy da nuestro sistema penitenciario es muy malo, es de muy mala calidad. Y para aquellos que siguen con esa fantasía de que los ponemos en la cárcel y nos aseguramos de que no cometan más delitos, les cuento algo. Aún para el sistema norteamericano, que ustedes sabrán, aplica sentencias de cientos de años de cárcel, aún para el sistema norteamericano, el 96% de los presos norteamericanos salen. Así que debemos reflexionar más en términos aún del producto que genera este sistema penitenciario. Más allá de todas estas recomendaciones que los expertos, que cualquiera puede acceder hoy a la información que Estados Unidos ha manejado, relativa a destinar recursos a los sistemas, al sistema en general de protección social, de salud, de educación, etcétera, etcétera, y sin caer en los dictámenes de Naciones Unidas o de otros organismos que tienen informes muy, muy, muy enjundiosos, me parece muy ilustrativa la sentencia que incluye Juan Miguel en su informe y que proviene de un marero guatemalteco que dice: la paz en la calle comienza en las cárceles. Entonces, para tomar decisiones efectivas y cambiar o empezar a mejorar el sistema penitenciario, tenemos que saber cómo son nuestros presos. Tenemos que saber por qué razones ingresan al sistema penitenciario y cómo los trata el sistema penitenciario. Y sobre todo esto nos ilustra bien el informe del comisionado parlamentario. Fíjense cómo son nuestros presos. El 50% tiene problemas de salud mental. 50%. El 80% tiene consumo grave de drogas. El 10% son discapacitados y el 7%, como dijo Juan Miguel, tiene riesgo de intento de autoeliminación. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un dispositivo que absorbió a todas estas personas y que las va a expulsar de nuevo al torrente social, y tienen estas características, ¿no sería bueno incrementar la labor que vamos a hacer con ellos en el adentro respecto a su salud mental, respecto a su problema de consumo de drogas, respecto a su discapacidad, respecto a su problema de salud mental? Evidentemente que lo que hagamos en el adentro va a ser el resultado del producto de este sistema penitenciario. Diseñar un sistema o incrementar un sistema que solo se basa en la privación de libertad, la verdad que parece un poco ingenuo pensar que va a solucionar algunas de las características que muestran nuestros presos. Y cuando hablamos de los delitos que cometen, mejor dicho, de los delitos que los hacen ingresar al sistema, porque el informe del comisionado habla de ingresos al sistema penal, fíjense que el 38% es por el delito más común, un delito contra la propiedad. En general, todos los estudios, acá hay académicos que puedan dar cuenta de ello mucho mejor que yo, pero todos los estudios que analizan población penitenciaria que comete delitos contra la propiedad, evidentemente refiere a situaciones que tienen un origen social, un origen de exclusión muy anterior al ingreso a la cárcel. Sigamos con el informe de comisionada. ¿Qué hacemos en el adentro con estas personas? ¿Qué chances tenemos de mejorar ese producto? Producto, obviamente, entre comillas. Bueno, fíjense que en esa clasificación de verde, rojo y amarillo que mencionaba el comisionado, solamente tienen oportunidad de integración social. O sea, solo hacemos algo que les va a sumar alguna ventaja a esas personas que pasan por el sistema a un 27% de nuestros presos. Sobre el resto se reparten un 47% con insuficientes condiciones para la integración social y un 26% con tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese 26% de los presos nos debe avergonzar todos los días a los uruguayos. Quiero hacer mención también a dos puntos que me parecen claves antes de intentar responder las preguntas que eran los disparadores y que todavía empecé a contestar. Me parece que hay dos temas que yo subrayé y que tienen que analizarse a la brevedad en el sistema penitenciario. Uno es en la perspectiva de género en la cárcel. Como bien decía Juan Miguel, tenemos unas cárceles diseñadas por hombres, para hombres, y que funcionan con la cabeza de un hombre, no existe, a pesar de que se hayan incluido oficinas, departamentos y gente bien intencionada en intentar dar una perspectiva de género. Prácticamente nada de la política penitenciaria tiene perspectiva de género. La mujer, en general, en nuestra sociedad, no pertenece para la opinión pública, como para la opinión social, como alguien del mundo del delito, y además recibe una condena que no solamente la condena penal, recibe una condena social. No se admite, nuestra sociedad no admite que la mujer cometa delitos, y por tanto todo el sistema no tiene en absoluto perspectiva de género. Y esto nos lleva a una situación que es aún, a mi juicio, más grave, que es la situación de nuestros niños presos. Así como lo digo, es una vergüenza para el país que tengamos niños habitando, creciendo en nuestras cárceles. Es la demostración más clara de una política claramente ineficaz. ¿A cuántas mujeres la cárcel ha sacado del mundo del delito? ¿Qué efectivo hemos sido con esa cárcel donde tenemos a las mujeres con sus hijos? A esas mujeres que tienen sus hijos en la cárcel. Uruguay tiene niños que nacen en la cárcel, que se crían en la cárcel. Son esos mismos niños que después de los 5 años, cuando salen, se asustan de un árbol, del ruido de un avión, o le tienen miedo a los hombres. Sí, le tienen miedo a los hombres porque hombres es, lo identifican con el vigilante en sus términos. Como decía Juan Miguel recién, intervenciones tempranas en la vida de las personas. Por ahí pasa el secreto. ¿Qué intervenciones estamos haciendo con esos niños que hoy tenemos viviendo, criándose en una cárcel donde su espacio lúdico es mirando una torreta con un vigilante con un arma larga? Pero bueno, intentaré responder brevemente las preguntas que eran los disparadores. ¿Qué puede hacer la universidad y qué viene haciendo? Bueno, evidentemente creo que el tríptico de la universidad es enteramente aplicable a este sistema penitenciario. La educación como función elemental, me congratulo de lo que decía Gabriela recién, de la cantidad de privados de libertad que están accediendo hoy a la educación terciaria, pero creo que el compromiso de la universidad debe ser aún mayor. El compromiso no solamente debe ser permitir el acceso a los privados de libertad de la educación terciaria, sino debe ser hacer llegar o ser un motor para que llegue la educación en todas sus áreas, en todos sus conocimientos, a las cárceles. Un pequeño ejemplo, pero en el que me ha tocado participar brevemente, es el programa que el comisionado instrumentó el año pasado, relacionado con el Aprendiendo Juntos de la Universidad de Cambridge, pero que en realidad a la uruguaya ya cambió un poco de lo que es el modelo original, porque no solamente estamos haciendo relacionarse estudiantes universitarios de la adentro con estudiantes universitarios de la afuera, sino que yo me tocó la suerte de acompañar al comisionado a charlar con los privados de libertad sobre derechos humanos. Y cuán importante es compartir con ellos sus vivencias y relacionarla con lo que nosotros aprendemos o enseñamos o pretendemos enseñar en el ámbito universitario, por ejemplo, sobre derechos humanos. Qué bueno que sería poder trabajar con ellos y construir conocimiento con ellos, relacionando su realidad cotidiana con lo que intentamos enseñar en la universidad. Por supuesto que la investigación en esta área es fundamental. Más allá del esfuerzo que hace el comisionado, que la universidad aporte su labor en generación de conocimiento es imprescindible. Y por último, ni que hablar, que la extensión es una actividad que tiene que ser llevada sin ninguna duda en el ámbito penitenciario también. Es un compromiso de las universidades públicas y es un compromiso que caracteriza a la Universidad de la República desde sus orígenes. Respecto a lo que venimos haciendo desde algunos servicios, mencionar simplemente que en el 2016 comenzaron las gestiones o los contactos del entonces decano de la Facultad de Derecho, el doctor Gonzalo Uriarte, con el comisionado parlamentario, y en el 2017 firmamos un convenio de labor conjunta que ha sido, a mi juicio, muy prolífico. En el 2017 se presentaron las dos primeras acciones de amparo. En ese entonces no existía todavía la figura del habeas corpus correctivo que se creó a propósito del Código de Proceso Penal. Y así con el comisionado nos tocó patrocinarlo. El comisionado promovió el primer juicio de amparo referido a la aplicación por parte de un juez de las reglas Mandela de Naciones Unidas. Por primera vez un juez uruguayo condenó al Estado a aplicar las reglas Mandela, y eso fue el conocido amparo por los desnutridos del módulo 8 del CONCAR. Luego existieron algunos amparos individuales, como el de algunos presos que tenían dificultades para acceder a la salud, pero comenzaron acciones colectivas que nos vincularon con el comisionado a través de la Cátedra de Litigio Estratégico. En el 2018 ya tuvimos posibilidades de utilizar el recurso habeas corpus, y el comisionado estrenó el recurso habeas corpus con el conocido recurso en marzo del 2018 de los presos analfabetos reclamando el acceso a la educación de todos los privados de libertad en CONCAR que no tenían, no podían gozar de ese derecho. Luego fueron los habeas corpus de Canelones, de la cárcel de Canelones, por las condiciones del módulo 2, luego fueron la clausura y cierre de los celdarios del penal de libertad. En el 2019 fue la primera sentencia de habeas corpus relativa al módulo 8, donde un juez ordenó el cierre de un parcial de un establecimiento carcelario. Luego hubo otros habeas corpus en la cárcel de Pense de Soriano, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto es que, tal vez sin darnos cuenta, tuve la suerte de participar con el comisionado de una actividad que fue novedosa para el derecho, para el ejercicio del derecho en Uruguay. Empezaron a aparecer acciones estructurales y me animo a decir que el comisionado parlamentario se transformó en uno de los primeros litigantes que utilizó el litigio estructural, valga la redundancia, en nuestro país. Litigio estructural en el sentido de intentar hacer cambiar políticas públicas, de intentar adecuar políticas públicas al respecto de los derechos humanos. Creo que es hora de intensificar toda esa labor. Ha sido, sinceramente, en lo que a mí me toca y en lo que le ha tocado, puedo hablar en este caso, lamento no poder, que la vida no haya la oportunidad de escuchar estas cosas al profesor Uriarte, que fue quien ideó todo este trabajo y del que yo soy simplemente un humilde continuador, pero me congratulo de lo que hemos aprendido juntos con el comisionado y su equipo en toda esta actividad. No quiero extenderme más, pero en definitiva, ¿qué se puede hacer o qué falta por hacer? Obviamente surge de lo que se ha dicho acá, se necesita más educación, se necesita más investigación y más extensión para contribuir a mejorar el sistema penitenciario. Y cuando el sistema se ocupa especialmente de la población más pobre, como es nuestro sistema penitenciario, y como generalmente ocurre en toda América Latina, cuando el sistema penitenciario es una herramienta de perpetuación de desigualdades estructurales, no individuales, estructurales, creo que constituye un deber moral y ético de todas las universidades públicas latinoamericanas trabajar fuertemente para romper esas desigualdades, y creo que la Universidad de la República debe estar a la altura. Lo que decía el doctor Juan Cereta en esta actividad de la universidad sobre las cárceles. Escuchamos ahora la intervención de Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Y primero, que cuando el Estado transforma a una persona en una persona privada de libertad, adquiere una enorme cantidad de responsabilidades de las que se tiene que hacer cargo. Y eso hay que financiarlo y eso hay que resolverlo integralmente. Es decir, no es una persona que se la quita, como se dice acá, del torrente social y se la coloca en otro lugar, está apartado, sino que al hacer eso se adquiere muchísimas obligaciones de las cuales hay que hacerse cargo y hay que responder, que me parece que de alguna manera es una de las tareas que Juan Miguel realiza. Y la segunda cosa es con la metáfora del torrente social, de devolver a la persona hasta el torrente social. A mí me parece que una de las cosas importantes que la universidad tiene que hacer es que las personas privadas de libertad estén lo más posible dentro del torrente social, aún siendo privadas de libertad. Es decir que eso que nosotros decimos tanto es que en la especialidad nuestra, miren que las personas privadas de libertad lo que perdieron es el derecho a la libertad física, pero tienen todos los otros que están intactos. Entonces nosotros tenemos que tratar que esa privación de libertad sea exclusivamente en ese aspecto de la libertad física y que eso no afecte negativamente el ejercicio del resto de los derechos que le corresponden como persona. En cuanto a los temas que la universidad debería actuar, primero, aclarar que no se me ocurre inventar nada. Es decir, existe una larga tradición que ya señalaron los colegas que hablaron antes de sus respectivos servicios y lo que hace centralmente también en este tema, o sea, que no se trata de que vamos a fundar en lo personal nada. Sin mencionar que desde el punto de vista mío, de la disciplina mía, de un servicio de medicina legal, de la Facultad de Medicina, a mí se me ocurren dos grandes ejes ineludibles y muy importantes. Uno es el sanitario, en el que, por supuesto, lo médico ocupa un lugar muy importante, pero también hay otros aspectos no estrictamente médicos. Hay iniciativas de la Facultad de Química, de Psicología, de Nutrición, de Enfermería, o sea, hay una cantidad de servicios que pueden tener y tienen una visión sobre cómo aportar en este sentido y tienen un rol importante a jugar en este sentido. Nosotros, sobre el tema sanitario, yo tengo, y nuestro servicio tiene, porque es una preocupación colectiva, una ya vieja idea que tiene un nombre que a Gabriela este no le gusta, que el carnet de salud penitenciario, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que hablaba antes. El Estado no puede meter en una cárcel a una persona sin enterarse de cuál es su estado de salud. Y eso no es una curiosidad, para ver, a ver cómo está, no, es porque a partir de los resultados de esa investigación sobre su estado de salud, van a surgir una cantidad de obligaciones que tiene el Estado para mantener ese estado de salud. Si la persona es diabética, adquiere una cantidad de obligaciones. Si tiene una hernia, también. Si tiene un problema de salud mental, también. Entonces, esa especie de checklist que supone un carnet de salud en donde haya una cantidad de datos clínicos y paraclínicos, tiene como correlato lo que queda en negro sobre blanco la obligación de quien lo tiene privado de libertad de dar respuesta a esas necesidades que surgieron y que están plasmadas en un documento. Con la misma lógica que se exige un carnet de salud, una aptitud física para muchas actividades y muchos puestos, también tiene que haber una aptitud física para estar privado de libertad. Y conocido ese dato, reitero, vienen las obligaciones que el Estado tiene hacia esas personas. Y el segundo eje que para nosotros es ineludible es el que podríamos llamar de derechos humanos en lo estrictamente que tiene que ver con los tratos que reciben. En ese sentido, obviamente, que nosotros tenemos una experiencia importante porque nos dedicamos a eso en el diagnóstico de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y nos preocupamos en hacer cursos, en formar a la gente en eso, en formar a nuestros docentes, en promover que se reconozca este tipo de situación que lamentablemente están plenamente vigentes y no es un conocimiento redundante o simplemente académico, sino que tiene una aplicación práctica y cotidiana en estos lugares. Y dentro de eso está también la investigación que ya señaló tanto Juan Miguel como Ana, de la y también Juan, de la muerte bajo custodia. Eso no es un invento uruguayo, o sea, internacionalmente se reconoce que toda muerte bajo custodia es una muerte sospechosa. No significa que sea criminal, pero sí significa sospechosa y significa que necesariamente requiere una investigación. Dentro de esa investigación hay un rol importante que le corresponde a la investigación médico-legal, no solo en los casos de muertes violentas, sino también en las muertes naturales, porque también en las muertes naturales, y en un porcentaje no menor como dato universal, en las cárceles se mueren personas de muertes naturales porque no hubieron intervenciones médicas oportunas y eficaces que debieron haber evitado esa muerte. Entonces, todo ese universo requiere efectivamente de una valoración aún extrajudicial, simplemente y necesariamente administrativa para la persona que tiene a cargo ese individuo que se murió. Este segundo eje es algo que se escribe dentro de lo que se considera un nuevo campo en la medicina forense, que es la acción forense humanitaria, que tiene un amplio desarrollo en todo el mundo, especialmente en Europa, también en América Latina, y que en Uruguay tiene una característica bastante singular, y es que se desarrolla desde el sector público y del sector académico, dicho sin rodeos, desde la Universidad de la República. Esa es la institución que en Uruguay desarrolla esa acción forense humanitaria que es extrajudicial, aunque puede tener consecuencias judiciales, y que está estrictamente vinculada a los derechos humanos y que de alguna manera fue impulsada por el Comité Internacional Cruz Roja, hay que decir, porque efectivamente fue así. Para finalizar, yo coincido absolutamente que la acción de la universidad en las cárceles tiene que incluir las tres funciones universitarias: la enseñanza, la investigación y la extensión y las actividades en el medio. Que la función de la enseñanza tiene que incluir la pata de la educación a las personas privadas de libertad, pero también tiene que haber actividades de enseñanza de grado y de pregrado que tengan que ver con el sistema carcelario. Y en ese sentido, particularmente en la facultad nuestra, yo estoy convencido que si bien uno de los problemas que la medicina tiene es la sobreespecialización y la tendencia a la fragmentación, a mí me parece que en las condiciones concretas de Uruguay y la dimensión que tiene el problema carcelario, tiene que existir por lo menos un diploma en medicina penitenciaria, porque esa es una situación desde el punto de vista epidemiológica y de derechos muy singular que requiere un abordaje académico, es decir, que requiere un capital humano formado expresamente en ese sentido. Desde luego existe también todo tipo de posibilidades de prácticas preprofesionales, que ni que hablar en la investigación, ni que hablar en el asesoramiento técnico que se le puede dar a instituciones públicas, y en este caso con el comisionado parlamentario, desde luego ha tenido contacto con muchos servicios, hay un convenio marco, hay convenios de ejecución concretos, y que nosotros queremos también, y ya hemos hablado bastante, la necesidad de prestar colaboración para resolver algunos de los problemas que mencioné. Para finalizar, de verdad, quiero señalar que para mí es una cuestión fundamental que todas las actividades que la universidad realice, especialmente en el sistema carcelario, tienen que tener como condición una alta calidad académica, que se me dirá, eso siempre, sí, eso siempre. En el sistema carcelario hay que prestar particular atención y tiene que tener una valoración ética independiente por terceros que valoren si esa intervención efectivamente existe un beneficio para las personas vulneradas o es una actividad de la que eventualmente el beneficio tangible es para los estudiantes y para los docentes. De manera que hay que asegurar que estas poblaciones estén vulneradas, que no sea nada más un objeto que sea usado con las mejores intenciones por los universitarios para cumplir sus funciones, sino que efectivamente hay que analizar cuál es el beneficio concreto que sacan ellos. Hay que analizar también otros aspectos como el manejo y el acceso a datos personales de las personas privadas de libertad, que, como decíamos al principio, no por estar privada de libertad pierden el derecho a la intimidad y al manejo y control de sus datos personales. Cuando se trata con situaciones tan dramáticas como el sistema carcelario, en la situación que Uruguay tiene, corremos el riesgo de, por ver una causa justa, global, difusa, el sistema carcelario, queremos ayudar, tenemos que tener cuidado de no llevarnos puestos los derechos de los individuos concretos. Por eso que me parece que uno de los elementos de calidad de las intervenciones y de toda la actividad universitaria en la cárcel tiene que ser un fuerte contenido ético, de que la justifique, que la sostenga, y que permita, bueno, que se desarrolle de la mejor manera. Vamos a escuchar también, para cerrar este rápido repaso, lo que dijo la investigadora Gabriela Pasturino, que es una de las coordinadoras del equipo central de trabajo con estudiantes en privación de libertad. Las clases ofrecidas se cuentan con una persona que de pronto participó en una actividad una vez, y eso ya es una persona que participa en educación, y para nosotros eso no es así. Necesitamos tener alguna forma de que de verdad esa persona esté transitando una trayectoria educativa, esté transitando una actividad con todo lo que eso significa. Y bueno, ahí tenemos que ver también las condiciones de infraestructura que hay. Si yo le pido a NEPA, Codicen, a la UDELA, que amplíe las plazas, pero en realidad no estoy llenando las que tengo ahora, porque no lo sacan, porque tiene lo que sea, porque está sancionado, porque y esas plazas no se llenan. Entonces, el COICEN o la UDELAR nos va a decir, en realidad necesitamos generar infraestructura y condiciones para llenar esas plazas y poder aumentarlo. Hay una cuestión ahí de un círculo vicioso que nunca se termina y que por tanto las plazas, por más que se ponen más, y hay un esfuerzo enorme de los docentes para estar cada vez más y agarrar horas y demás adentro de las cárceles, bueno, complejiza un poco la situación y hay que pensar un poco el tema de las plazas educativas. Y ahí el aumento de las plazas, pero también el aumento del compromiso de secundaria en los últimos años, hizo que muchas personas egresaran del bachillerato con el programa de educación en contextos de encierro que dirige, que coordina Sandra Bardella. Y bueno, ahí entramos nosotros en el 2016 con 4 estudiantes en CONCAR, 5 en el CURE, muchas dudas, poca plata y bueno, desde la extensión, pero hoy se transformaron esos estudiantes en más de 100 a principio de año, que es un número dinámico por los egresos y demás que también acompañamos, más de 15 carreras, más de 100 tutores en el año que pasan por las unidades penitenciarias, comisiones cogobernadas en los servicios, comisiones cogobernadas a nivel central, un presupuesto para la estructura. Es decir, en 4 años pasaron muchísimas cosas y bueno, la UDELAR también, además de eso, está teniendo sus propias discusiones internas, porque no es que la UDELAR es la dueña de la verdad, sino que también hay un montón de discusiones internas sobre si de verdad tenemos que hacer esto o no en la universidad. Creo que por suerte en el Consejo Directivo Central, a nivel de política universitaria, ha ganado la postura firme de que esto es necesario, de que hay que hacerlo, de que somos garantes del derecho a la educación y de la continuidad educativa de las personas privadas de libertad cuando acceden al nivel terciario, que también tenemos el ejercicio de las funciones universitarias en la privación de libertad y en las cárceles en Uruguay y en el cumplimiento de medidas judiciales es absolutamente fundamental, por lo que decían también los compañeros. Y bueno, ahí se nos plantea la discusión, esta oportunidad que nos da la pandemia en relación a que, bueno, era posible trabajar con educación a distancia, era posible adecuar algunos cursos, por lo menos, era posible hacer alguna cosa diferente, y se nos abrió una oportunidad con esto de la pandemia que probablemente tengamos que discutir, pero capaz que nos adelantó bastantes pasos en la discusión que veníamos teniendo en algunos servicios. Y ahí tenemos una dificultad enorme para dialogar con las autoridades, para ver realmente en qué situación estamos dentro de las cárceles hoy, qué es lo que estamos haciendo y cómo hacemos para que estas personas hoy y en adelante tengan acceso al derecho a la educación y a la continuidad educativa. Nosotros tenemos posibilidades hoy de cursos enteros, de que las personas puedan cursar online como todo el resto de sus compañeros. Y hoy esa situación tiene una restricción porque las personas no tienen acceso a internet, porque no pueden salir a la comunidad educativa. Entonces, bueno, ahí tenemos que dialogar y generar algún tipo de negociación. Hacia adelante, me parece que es importante esto que plantea Juan Miguel siempre del ingreso de las instituciones. En particular, me voy a centrar en el ingreso de las instituciones educativas en las casas. Ahí nosotros entramos a la comunidad educativa que es del INR y que es del Ministerio del Interior. Y entramos en algunos casos como parte de un tratamiento, como parte, depende de qué institución lo vea, es lo que somos. En realidad nosotros como instituciones educativas tenemos obligaciones con la población que está ahí adentro, al igual que tenemos con la población que está afuera. Entonces, nosotros deberíamos cogestionar un espacio educativo en el que las instituciones educativas tengan algo que decir, tengan algo que aportar en la gestión de ese espacio, porque es población a la que nosotros tenemos que llegar. Es decir, ahí hay que ver las lógicas institucionales que son complejas, las del INR y las de la UDELAR son las dos instituciones muy complejas, pero bueno, dialogar entre esas instituciones romper un poco las lógicas institucionales y bueno, encontrar un espacio en el que podamos habitar juntos para también acceder realmente a garantizar esa obligación que tenemos con nuestros estudiantes que están privados de libertad circunstancialmente. Ahí hay otra cosa para adelante que tenemos que ver y que también conmigo lo plantea mucho y se ve en el informe, que es el rol de los operadores judiciales y del poder judicial. Nosotros entramos en la privación de libertad, tenemos serias dificultades con que se otorguen salidas transitorias para estudiar, con que realmente los informes de redención de pena se tomen en cuenta por los jueces, y muchas veces, si lo hablamos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con la compañera que dirige el CEJU también, tiene que ver con el desconocimiento de los operadores judiciales sobre que la universidad existe ahí adentro. Es una cosa que no se sabe, probablemente tengamos que trabajar mucho más en conjunto, no solo con el Ministerio del Interior y no solo con el INR, sino con el Poder Judicial, que muchas veces cuando hablamos de cárceles quedan como completamente de lado y no los tomamos en cuenta. Ahí también está el rol de los operadores y los policías, que realmente hacen un esfuerzo, en el caso de los que trabajan con nosotros, sabemos que hacen un esfuerzo enorme porque el derecho a la educación sea garantizado, hay que reconocer ese esfuerzo, y hay que reconocerlo también con posibilidades de formación y de avance en el nivel educativo y en la trayectoria educativa de esas personas que están a cargo de la custodia, pero también de otro montón de cosas dentro de la privación de libertad. Y también el rol del Estado, me parece recordar que estamos en un Estado de Derecho y esas personas que hoy están al grito de se acabó el recreo por algunos pasillos de la cárcel, decirle, bueno, no, estamos en un Estado de Derecho y eso no se termina de ningún modo, eso continúa y eso hay que profundizarlo. Entonces, también ahí el rol del Estado es importante y creo que cuanto más ojos y más instituciones haya ahí adentro, bueno, más posibilidades tenemos de que eso sea respetado de algún modo. Y para adelante también, esto que se planteaba de la LUC, de la Ley Urgente de Consideración, que plantea muchas cosas, me voy a centrar solo en aquellas que tienen que ver con este trabajo en educación en particular. Y ahí voy a poner un ejemplo que me parece muy didáctico, que lo toma el Poder Ejecutivo de las perillas, ¿no? Me parece que lo que estamos haciendo es, tenemos 1.500 perillas que operan en el sistema carcelario y tocamos una, siempre le damos a una que está rota y que es la punitiva, y siempre le damos a la misma. Y hace 100 años que se sabe que está rota esa perilla, pero seguimos dándole a esa, que funciona como una especie de placebo y de expresión, pero que en realidad no produce ninguno de los efectos que quizá las personas que están comentando por el YouTube que las cárceles son para llenarlas, etcétera y demás, están buscando. En realidad, con esto y con la expresión punitiva no estamos generando nada, estamos girando la perilla rota todo el tiempo y las otras 1.499 perillas están quietas y nadie las tocó. Pero no hablo de este gobierno, estoy hablando de los gobiernos sucesivos de las últimas décadas, de años. Entonces ahí sobre la LUC particularmente se crea la figura del adulto joven que tiene prioridad en el acceso a la educación y al trabajo. Eso es automáticamente dejar afuera a la universidad de la cárcel, porque nosotros no tenemos estudiantes menores de 23 años. Entonces hay una decisión ahí que se toma de costado, digamos, pero que es importante, que me parece que el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo lo tengan en cuenta. Y también el tema de la restricción a la redención de pena. Ahí nosotros sabemos que muchos de nuestros más de 100 estudiantes que han pasado, porque muchos han egresado, o sea, llegamos por lo menos a 150, 160 personas que han pasado por la universidad en privación de libertad, ingresan por una motivación que tiene que ver con la redención de pena, y luego esa motivación se transforma, pero pasa lo mismo con todos los estudiantes de la universidad. Uno ingresa con una motivación y esa motivación se transforma. Entonces, nos ha pasado de estos estudiantes que te dicen que su motivación es la redención de pena, y que, bueno, que van a seguir delinquiendo y que todo lo demás al principio, y que después te lo encontrás en la puerta de facultad porque está entrando a clase 2 años después y egresó y lo hace por motus propio. Y también tenemos estudios como preliminares que han hecho los compañeros de ciencias sociales, de ciencias económicas, el equipo nuestro también en el estudio de trayectorias, en que de verdad se ve un cambio enorme en el vínculo con la familia, con los operadores penitenciarios y policías, en las personas que estudian por lo menos en la universidad. Hay que generar mucha más investigación sobre esto, creo que es importantísimo generarla, porque bueno, es uno de los deberes que tenemos como universidad, hemos empezado a intervenir en educación terciaria en cárceles, pero en algunos casos avanzamos un poco a tientas, es importante insistir sobre eso, insistir sobre la investigación, y en eso, además de que hay que generar más educación en cárceles, un poco siguiendo la consigna de hoy, me parece que hay que acompañar al Parlamento y al Poder Ejecutivo en las discusiones con investigación y saberes técnicos que se pongan a disposición, de verdad, terminar con ese divorcio entre lo político y lo técnico, y que terminar, bueno, lleva muchos años ese divorcio, pero creo que es importante desde la universidad y desde los investigadores, investigadores de la universidad, acercarnos cada vez más, si es posible, y trabajar en eso. Yo sé que Juan Miguel es una de las cosas que plantea, me parece súper interesante. Avanzar nosotros también en la discusión de los ciclos iniciales educativos en cárceles, en la instalación de los centros universitarios en cárceles que arrancamos el año pasado. Trabajar en la formación de operadores y policías, hay un diploma que está por salir de Facultad de Humanidades, creo que es muy interesante, que bueno, tenemos que avanzar sobre eso, que está un poco trancado. Formar a los docentes que van a intervenir en cárceles, que muchas veces los mandamos con un escarbadientes y capaz que está bueno que tengan un espacio de formación. Y también esto que hablaba Hugo, me parece importante, la formación de profesionales comprometidos, dispuestos a intervenir en cárceles, porque muchas veces nuestros profesionales egresados de la universidad les esquivan al trabajo en cárceles, y la mayor parte de las veces tiene que ver con desconocimientos o prejuicios de estos que también aparecen en el chat de YouTube de la gente que nos está mirando. Me parece que está bueno que no pase por la universidad, que la universidad realmente pase por las personas y por los profesionales, y eso tiene que ver, bueno, con cuáles son los contenidos y cuáles son los énfasis que hacemos nosotros en la educación, y después que cada uno también pueda elegir su espacio de trabajo. Por otra parte, creo que hay que mejorar las condiciones de trabajo y de estudio en las cárceles para quienes están adentro y para quienes vamos de afuera. Es sumamente necesario que no tengamos que tomar un examen con un lugar que se llueve y un cable pelado al lado. Realmente esas cosas no pueden seguir sucediendo. Hay que generar un diálogo fluido y honesto con las autoridades, y en eso yo creo que en este diálogo, en esta alianza con Juan Miguel y con la Oficina del Comisionado, Juan Miguel puede contribuir notablemente en este diálogo, en el que nosotros probablemente digamos cosas que no están buenas o que no nos parecen bien o que se pueden mejorar, pero siempre es desde la honestidad y la necesidad de transformar este sistema penitenciario que tenemos. Y una última cosa, pero que me parece la más importante de todas, es la participación de las personas privadas de libertad en las decisiones, en la construcción de política, en las decisiones sobre la vida cotidiana, en lo que hacemos nosotros ahí adentro, que para nosotros es una dificultad enorme por los problemas de comunicación también que hay, y por una cuestión casi que práctica, ¿no? Que no se estila, que son objeto de intervención. Yo creo que ahí todas las personas que nos están viendo ahora, nuestros estudiantes en particular, tienen mucho para decir de eso, y muchos nos dirán, como nos dicen muchas veces, que deberían estar ellos acá, y probablemente tengan razón, pero creo que es interesante pensar cuáles son los modos de participación que tienen las personas privadas de libertad y cómo contribuimos para ensanchar esa participación.